tiene grandes coros. Giuseppe Verdi, este del trovador de la danza de los gitanos. Y bueno, es que el día de hoy vamos a abordar lo que es el bel canto. El bel canto es un término musical que significa literalmente canto hermoso. Bueno, ya estamos sentados en nuestra butaca que nos lleva todos los miércoles a lo que es este programa de La Voz Humana, a conocer un poquito más de la música de ópera. En este caso, El Trovador de Giuseppe Verdi, una ópera con 4 actos. Trovador, en su título original en italiano, Il Trovatore, es una ópera en 4 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Camarano, basada en la obra de teatro El Trovador, de 1836, de Antonio García Gutiérrez. Le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues la acción de esta ópera se desarrolla en Vizcaya y Aragón, España, en el siglo XV. Y vamos a escuchar esta, pues, famosísima aria con la que abre esta primera escena, en donde se encuentra en el cuarto de la guardia del Palacio de Luna, el Palacio de Aljafeira, Zaragoza, España. Está Fernando, el capitán de los guardias, que ordena a sus hombres que estén atentos mientras el conde de Luna vaga sin cesar bajo la ventana de Leonora, dama de honor de la princesa de Aragón, a quien ama. El conde siente celos de su rival, el trovador Manrico. Para mantener despiertos a los guardias, Fernando narra la historia del conde. En esta aria, di due figli, vivea padre beato. El buen conde de Luna vivía felizmente, padre de 2 hijos. Con nosotros y sería como Según la historia, una gitana, de aspecto terrible, embrujó al pequeño hermano del conde, haciéndole débil y enfermizo, y por ello fue condenada a la hoguera. En el momento de su muerte, la gitana ordenó a su hija Azucena que la vengara, lo cual hizo en parte raptando al hijo menor del conde. Aunque los huesos incinerados de un niño fueron encontrados en las cenizas de una hoguera, el padre rehusaba creer que eran los de su hijo. En su lecho de muerte, hizo jurar al conde de Luna, su hijo mayor, que buscara a Azucena. Bueno, y hablando más sobre las definiciones de lo que es el bel canto, también se entiende, se refiere a la técnica vocal que se originó en Italia a principios del siglo XVI y que alcanzó su máxima expresión en la ópera del principios del siglo XIX. Así, muchas de las óperas compuestas entre 1810 y 1830 son consideradas óperas del bel canto. Bueno, pero en sí no existe un consenso sobre lo que es técnicamente hablando el bel canto, pero para muchos está asociado con el canto florido, canto con muchas florituras y dificultades. Bueno, para entender más este término del bel canto, se aplica sobre todo actualmente al canto, en particular las arias de las óperas italianas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que son líricas y suaves, donde la melodía fluye dulcemente en contraposición a las arias de bravura que aparecen posteriormente, encontrando en el genio de Verdi su más alto exponente. En el bel canto se utiliza la fuerza dramática de la voz, generalmente en tesituras muy agudas, para rivalizar con las sonoridades en continuo desarrollo que realiza la orquesta. Además, este tipo de canto, que podríamos denominar protorromántico, participa del gusto neoclásico del periodo anterior, el clasicismo, lo cual exige un fraseo amplio de gran impronta en los recitativos, capaz de transmitir la atmósfera de la trágica lírica. Bueno, pues para escuchar estas voces dulces que fluyen, la melodía fluye dulcemente en estas arias, quiero que escuchemos en la maravillosa voz de Bárbara Fritolli un aria muy conocida del acto cuarto, es precisamente D'amor sull'ali rosse. Esta Leonora intenta liberar a Manrico, que ha sido capturado por el Conde de Luna, y entonces nos trae esta aria D'amor sull'ali rosse en las alas rosadas del amor, y después viene un coro dúo Miserere y Señora piédate de esta alma. Pero bueno, vamos a escuchar primero con Bárbara Fritolli D'amor sull'ali rosse. Thank you. Pues esta es una de las arias más famosas que tiene el personaje de Leonora, la dama noble enamorada de Manrico, il Trovatore, que es cortejada por De Luna. En esta aria, pues Leonora está implorando piedad al conde y ofrece su vida a cambio de Manrico. Promete entregarse al conde, pero en secreto bebe un veneno de su anillo para morir antes de que el conde de Luna pueda consumar la boda. Este personaje requiere de una soprano dramática. Pues viendo desde el principio esta ópera, es cuando nos damos cuenta, el bel canto pide al cantante que logre en el sonido una variedad infinita, haciéndolo pasar por todos los colores del prisma sonoro. Es el caso de esta aria que se encuentra en el primer acto, esta aria que nos trae la portentosa voz de María Callas, la Tache la Notte Placida. La tranquila noche está en silencio. Es cuando Leonora confiesa su amor por Manrico a su confidente Inés. Dile tal amore, un amor que las palabras a duras penas pueden describir. Cuando sale de cena, el conde de Luna escucha la voz de su rival Manrico en la distancia. Pero bueno, antes de entrar a estas otras arias, vamos a escuchar la Tache la Notte Placida. Plácida, la Notte Placida, en la voz de María Callas, es cuando Leonora confiesa su amor por Manrico a su confidente Inés en esa escena 2 del jardín en el palacio de la princesa, en lo que es el acto primero. dirò l'amor che di inglese al tuo alla parola l'amor che te di sotto il consiglio è breve il mio destino compagno presentó por primera vez el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apolo de Roma, donde comenzó una marcha victoriosa a través del mundo operístico. Verdi fue el que tuvo la idea de componer una ópera sobre el tema de García Gutiérrez, encargado por Salvatore Camarano, la redacción del libreto, fue el poeta napolitano que murió súbitamente en el año de 1852, poco después de concluir el libreto. Largas meditaciones de Giuseppe Verdi sobre la ópera en gestación apuntaban a realizar una cosa nueva, muy diferente a lo convencional. Y es lo que escuchamos en este coro del Yunque, Vedi le fosche notturne, ved el cielo infinito, lanza su oscuridad. Esto se encuentra en el acto de la gitana, en la escena, el campamento de gitanos, mientras Manrico se sienta junto al lecho de su madre, Azucena, los gitanos cantan este coro del yunque, Vedi le fosche notturne, notturne. Ella es la hija de la gitana quemada por el conde, y aunque vieja, sigue rumiando su venganza. Stride la vampa, rugen las llamas. Mientras los gitanos levantan el campamento, Azucena le confiesa a Manrico que cuando intentó quemar al hijo del conde, por equivocación tiró a las llamas a su propio hijo. Pero bueno, en este trama del acto 2 nos vamos con el que quizás sea el aria, el coro, que más identifica al famoso trovatore. Thank you. Se nos acaba el tiempo y en verdad que el Trovatore tiene arias tan maravillosas que lo han hecho tan característico. De hecho, alguna vez Enrique Caruso dijo una vez que todo lo que se necesita para una representación exitosa del trovador es que los cuatro mejores cantantes del mundo entren dentro de ella. En muchas ocasiones diferentes, esta ópera y su música se han presentado en varias formas de cultura y entretenimiento popular. Lo tenemos con los hermanos Marx, con Luchino Visconti. De hecho, en anuncios famosos pantalones de mezclilla ya se usa estas arias. Pero bueno, hablando de las más famosas voces, tenemos en la interpretación de Luciano Pavarotti esta que es en el acto tercero, cuando Leonora y Manrico viven el uno para el otro, cuando van a pronunciar sus votos nupciales, esta stretta di quella pira lo rendo foco. Cuando canta Manrico esta aria, las horribles llamas de aquella pira. Vamos a escuchar esta aria en donde Manrico le informa de que Azucena será conducida a la hoguera. Manrico se apresura a salir en su ayuda y canta: di quella pira lo rendo foco. Bueno, y con esto me voy a despedir. De veras que le debo muchísimas arias. Le invito a usted que asista a la butaca de el internet, que nos tiene unas representaciones en la Scala de Milán o en el Teatro Real de Madrid o en el Met, grandes interpretaciones del Trovatore por todo el mundo, para que conozca completa esta gran ópera de Giuseppe Verdi. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. mi mujer.